Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2230. Al fin y al cabo es viernes 9 de octubre, con una noche esplendorosa, quizá lluvia. Está pronosticado que tengamos lluvias dispersas aquí en la ciudad de Mérida. Pero mire, arrancando con esta canción, Life is Life. La vida es vida. O vivir es vida. ¿Cómo traduces life eso? Is life. Life is life. Vivir es vivir. Bueno, la vida es la vida. No, life. Bueno. Vivir es la vida. Vivir es la vida. Bueno, es esta canción de este grupo Opus. Es un grupo austriaco lanzado en 1985. Tuvo mucho éxito. Manuel González en el control operativo nos pone esta linda música para arrancar el programa. Quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en esta emisión. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Muy bien, Robert. Fíjate que ahorita reflexionando un poquito, es como el dicho ese francés, c'est la vie. C'est la vie. Así es la vida. Así es la vida, ¿no? Claro. Entonces, con la canción, esta canción es como para decir esas frases, ¿no? De las buenas épocas de discoteca. Oh. Que cuando te la ponían, te levantabas de la mesa. Y Manolo dice que sí, y no fue de su época. Pero bueno. Bueno, pero veía a sus hermanos mayores o algo parecido, ¿verdad? Sí, pues ahí está. Ven. Amigos, tenemos un enlace telefónico, tenemos en la línea al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Mi querido Juan Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Fórmula, a Laura, que yo creo que anda por allá también. Ahí ya está, Laura. Sí, invitándoles a todos nuestros amigos, que en este fin de semana es la Expo Vivienda. Ahí ¡claro! Estamos por allá para que nos visiten. Vean todas las opciones de vivienda que tenemos el Grupo Sadassi. Y si deciden de una vez, y este mismo fin de semana puedan ya amarrar su vivienda para que puedan pasar desde Halloween ya en su casa nueva, porque tenemos viviendas terminadas, viviendas que ya están listas para poder hacer su trámite. Claro. Y con la asesoría de nuestros asesores certificados, puedan rápidamente armar su expediente, escoger su casa y firmarla este mismo mes, ¿no? Para que ya tranquilamente la puedan adecuar y en noviembre la preparen y puedan pasar Navidad en casa nueva. Uy, eso suena maravilloso, mi querido arquitecto. Oye, dime una cosa, Expo Vivienda Canadevi, ¿es en dónde están montados? ¿En el siglo XXI? En el siglo XXI, en el Salón Chichen Itza, el salón más grande. Okay. Es la onceava emisión de la Expo Vivienda y nosotros estamos ahí en nuestro módulo, en el mero centro de la Expo, para que estén, pues nos visiten, vean allá, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche están nuestros asesores, ahí pueden ver, escoger, y ahí al decidirse de una vez pueden ir con los asesores al desarrollo, a escoger su vivienda y poder armar su expediente, poder tener su casa nueva. La mejor inversión que uno puede tener a final de cuentas es una casa, y ahí pueden escoger pues desde las que todavía tienen algo de subsidio, que todavía nos quedan algunos modelos. Ajá. En los almendros, las de también que hay de dos pisos, de los almendros, de tres recámaras, en los héroes, que también tenemos algunas promociones allá para el modelo Ismael, de protectores, mosquiteros, de algunas cosas más para la gente que se decida obtener comprar su casa de una vez, en las casas que ya tenemos listas para entregar. En las Américas, que sigue también creciendo en todos sus cuatro modelos para poderlos atender, y también los de Avenida Yucatán, que están buscando un espacio de lujo y de la mejor calidad residencial, pues estén en esa privada residencial de Avenida Yucatán, en la cual tenemos ahí pues vigilancia las 24 horas, su área social, su alberca, los mejores acabados, áreas verdes. En fin, el estatus de vida que uno quiere, ¿no? Así que tenemos de todo en Grupo Sadassi con la mejor calidad para servirle a todos nuestros amigos. Oye, eso es sensacional, arquitecto, porque pues me imagino que el despliegue tecnológico que tienes ahí en la Expo, van a poder ver las casas en 3D, en las computadoras, en la animación que tienen de las casas. Y como mencionas, o sea, tus asesores van a estar pendientes para ofrecer todos los tipos de crédito y todas las alternativas que hay para que salgan con casa. Y de ahí pueden llevarlos a los fraccionamientos a ver las casas, ¿no? Claro, los pueden llevar a los desarrollos para que puedan ver, escoger ya, recorrer la casa. Siempre hemos platicado, ¿no? Que para que uno pueda sentir la casa, hay que recorrerla, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos las casas muestras en todos nuestros puntos de venta, en todos nuestros desarrollos, para que puedan recorrerlas, vean qué entra, qué no entra, que la cama, mi mueble, cuáles vienen equipadas con más o menor equipamiento. Claro. Pero es la mejor manera, ¿no? El recorrer la vivienda y poder sentir los espacios que ven a la ventilación cruzada, todas las características que tiene, y ver en los desarrollos las avenidas, la calidad de la urbanización y los servicios que se tienen en todos los desarrollos de Grupo Sadasi. Pues amigos, ahí está la invitación. Lo que tiene que hacer es ir a la... Oh, ¿se inauguró hoy, Arqui? Sí, hoy se inauguró. Vamos a estar todo el fin de semana por allá. Correcto. Y obviamente también en todos nuestras oficinas de ventas también les estamos esperando, ¿no? O que nos llamen y hacemos la cita con nuestros asesores en Los Almendros, el 911-4000, en Los Héroes, el 176-3050, Las Américas, el 941-2185, igualmente que a la Avenida Yucatán. Ahí estamos esperándoles para servirles, para atenderles en la expo, en los desarrollos o vía telefónica, con la mejor información, la mejor calidad de vivienda, ¿sí? Y una opción siempre de crédito para ustedes, para que puedan adquirir su patrimonio. Pues te agradezco mucho, Arqui, que nos hayas tomado la llamada. Yo sé que es un fin de semana de mucha chamba por la Expo Vivienda Canadevi, su onceava presentación. Te agradezco mucho. Por allá nos daremos una vuelta el fin de semana para pasarlos a saludar. Perfecto, Rob, ahí los vemos. Y recuerden a nuestros amigos que con Grupo Sadasi siempre tienen las mejores casas y más. Ahí les esperamos. Te agradezco mucho, Arqui. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ves? Siempre se pone bien bonita esa expo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, de maravilla. Porque están las casas, está Sadasi, están los muebles, están... O sea, ahí tú en un fin de semana te puedes meter y compras casa, amueblas tu casa, le compras todos los utensilios necesarios para la cocina, para el boiler, para todo, ¿no? Hasta para el jardín. Hasta para el jardín. Muebles de jardín, sistema de riego, todo puedes ver para la casa, absolutamente. Es una maravilla, sobre todo cuando estás pensando en comprar una casa, pues que ya te lleves todas las ofertas de ese día. Pues sí, porque dan muy buenos precios. Ah, claro que sí. Haces ya el acuerdo y pues ya lo haces efectivo en su momento. Pues ahí está, amigos. Váyase para allá, por lo pronto... Quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos un gran programa. Estamos el equipo completo. Aranza Angulo, nuestro Community Manager, está aquí en el estudio para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, Twitter, @ en los negocios, Facebook, Fórmula en los Negocios. Periscope nos puede ver, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Para que usted nos pueda ver y comparta con nosotros y se pase un rato agradable a través de Periscope, esta gran aplicación. Recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que nos quedan todavía 5 boletos más para los que llamen y dejen su nombre y teléfono para el cine en Cinépolis, siempre y cuando pues vayan a este gran evento que va a ser del día 16 al 18 de octubre, de viernes, sábado y domingo. Del 16 al 18, repito, este gran evento Oldies But Goodies, que es donde pueden encontrar autos seminuevos, 0 kilómetros 2014, seminuevos de los normales, y bueno, demos también pueden encontrar. Esta gran exhibición, este gran evento que lo está organizando Scotia Bank. Y bueno, qué mejor, si está pensando en comprar un auto de medio uso, pues aguántese tantito y espérese del 16 al 18 para irse, ¿a dónde? A Chichí Suárez. Y además, si llama ahorita, da su nombre y su teléfono celular, se va a regalar un pase doble para ir al cine Cinépolis, que lo puede pasar a buscar entre el día 16 y 19 allá, Hacienda Chichí Suárez, en este gran evento Oldies But Goodies. Nuestros amigos de Scotiabank, de veras que están... Bueno, también déjeme decirles, Scotiabank está en la Expo Vivienda. Mire que encadenamos dos fines de semana. Se compra su casa mañana y el próximo fin de semana le compra coche a todos, a su esposa, a sus hijos, a usted. Bueno, con que se compre uno. Y va al cine. con que, y se va al cine. ¿Para estrenar el auto? Pues no, estrenar pues el coche. Sí, claro, ¿por qué con no? Nuestros amigos de Scotiabank, Oldies but Goodies. Va a haber más de 200 vehículos seminuevos de agencia. Este término es importante, amigos, porque ahí van a estar las mejores agencias que tenemos aquí en la ciudad de Mérida. La BMW, Hyundai, Chrysler, nuestros Audi. Amigos de Audi. Bueno, todas las agencias van a estar llevando los autos, sobre todo estos autos seminuevos, cero kilómetros. ¿Qué quiere 2014. Decir? Que son los esos carros son tentación, 2014. Son muy poquitos y una pues tentación. Tienen que aprovechar. Y los demos también. No, además, no, no. Y además haber... con un crédito que les va a apoyar allá a Scotiabank. Así que no tiene que desembolsar todo en el momento. Tenemos esa idea de que los autos seminuevos o de medio uso es necesario pagarlos así al cash cash. En este caso no, porque ya pasaron certificación de revisión. Pues tienen, te van a dar garantía de agencia. Así es, están buenos los autos y por eso cuentan con ese respaldo de un crédito a través de Scotiabank. Entonces son 5 personas que nos marquen 920-6893. Ahorita mismo nomás nos dan su nombre y un teléfono, y con eso nosotros le pasamos los datos a la gente de Scotiabank y usted va a poder recoger sus pases la próxima semana, 16, 17 y 18 en Chichi Suárez, para que se vaya al cine gratis. Así es, 920. Dos pases. 6893. Vamos a un corte comercial, nunca Manolo, y ahorita regresamos. Qué buena pieza de rock and roll, David Bowie. Este cantante inglés, The Star are out tonight. No, no están out tonight. The Star, estamos trabajando aquí en Fórmula de los Negocios. Ah, ¿qué te pareció? Dale. Buena selección de música. Este es el segundo sencillo de su álbum 24, de su álbum número 24 de estudio, The Next Day, de David Bowie. Esta gran canción, mire, esto pues es de allá de... Fue liberado el 25 de febrero del 2013. ¿A poco tan nueva David Bowie? The Stars Are Out Tonight, David Bowie. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Twitter. Ahí ya estamos contestando lo que nos preguntaban. Síganos a través de las redes sociales y de Periscope. Estamos transmitiendo en vivo el programa. Déjeme darle una recomendación. Mire, es viernes. Puede hacer lo que quiera. Dos recomendaciones. La primera, no se le olvide la hielera. Todavía hace calor, andamos por 35, 36 grados. No se le olvide la hielera. La segunda, un repelente. No, váyase a cenar a la mansión, pues sí. Ahí no hay moscos. Ah, pues sí. Váyase a cenar a la mansión, ahí no hay chikungunya. Híjole, mira, el otro día nos comimos una sabanita de res. Ay, qué rica, con sopita, como con tiritas de maíz, de tortilla, sí, frijolito, sí. Colado. Frijolito colado. No, qué delicia. Váyase a la mansión. La mansión es un restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Es un lugar para festejar, pues que es viernes. O para festejar. Y estilo mexicano. Aniversario, aniversarios, cumpleaños, pues el simple hecho, llévese a su novia, llévese a la suegra. Ah, y para cumpleaños, el cumpleañero no paga. No paga. Es un restaurante, el auténtico State House mexicano, porque tiene platillos originales, es un restaurante que tiene un prestigio internacional muy importante. Es un ícono de restaurante mexicano, perdóneme usted. Tiene platillos desde hace 58 años, como las costillitas al jerez, como los lomitos al limón, o los lomitos a la mostaza, o como ese jugo de carne que te dan ahí, es para levantar muertos. Ay, con buenísimo. Cebollita, con cilantrito picadito. Oye, chile. Vamos, ¿no? Chilito, a cenar, ¿cómo se llama ahí? Ese verde largo. Chile guajillo. Serrano. Chile serrano. Uy, no. Sí no, está. Vaya a la mansión, ya sabe dónde está la mansión, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, Plaza Solare, tercer piso, enfrente de San Antonio Cucul. Mire, tiene una ventaja, tiene 280 lotes de estacionamiento techados. O sea, su coche ni se moja ni se asolea. A la vueltecita de la plaza, ese edificio que continúa es el estacionamiento. Y es un estacionamiento de la plaza. Así es. Así es de que pongas abusado. No tiene problema. Y además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, lo van a atender de maravilla. Y le van a regalar una copa de vino. Ahí está. Vaya a la mansión. Bueno, ¿por qué no le entramos de lleno con el tema, Laura? Es un tema muy importante, amigos, sobre todo porque... pues todos trabajamos en equipos multidisciplinarios, en su trabajo, en su negocio, en el gobierno, todos trabajamos en equipo y siempre es un coco para las organizaciones el tema de trabajo en equipo. Sí, y Robert, más, y fíjate por qué. Y más si en ese trabajo en equipo hay jóvenes. A veces, bueno, y también podríamos decir el lado opuesto. No, bueno, no dije de que fuera ambos, malo. De ambos, sí. O sea, no, tampoco yo me refiero a que sea algo malo. Pero hay jóvenes, hay ya de avanzada maduritos. Edad, más maduritos. Y bueno, esto a veces, esta diversidad, a veces es difícil unirlos en un solo pensamiento. Y no es tanto buscar un solo pensamiento. En el team building, que es el tema de hoy, que es construyendo equipos, lo que se busca realmente es la integración de todas estas, pues ahora sí, que de todas estas aptitudes, de todas estas diferentes maneras de trabajar para lograr lo mejor en esa experiencia al ponerlos todos juntos a trabajar en un mismo sentido. Correcto. Y fíjense, amigos, es muy común que la mayoría, hay muchos ofertas en el mercado de capacitación, que ante los problemas de integración o de clima laboral en los equipos, las compañías piensen que enviar a sus colaboradores, a los miembros del equipo, a actividades, a juegos, a un fin de semana, va a resolver los conflictos. Y no es así. Yo considero que la problemática del día a día se tiene que resolver día a día desarrollando mejores habilidades del equipo. Obviamente, en un fin de semana se les puede enseñar a desarrollar esas habilidades y después, mediante un programa de coaching, asegurarse que los miembros del equipo lleven a cabo día a día el desarrollo de esas nuevas habilidades. Ese es el consejo que les daría yo. Sí. Porque luego los empresarios pensamos que, oye, pues no, hombre, mándalos un fin de semana, ya que les pones una fiesta, les mandas un motivador, les das una conferencia y deben de regresar sin problemas de integración o con un clima laboral cambiado. Y no es así. Hay que hacer algo más. Claro, y bueno, como se comenta en el artículo, sí se logra una integración con esos eventos, se establecen vínculos más estrechos porque se rompe ese... el hielo, le ese llamo yo. Estatus, digamos, de que tú eres el jefe, tú eres el director, yo soy tu sub. Se rompen esas limitaciones y se empiezan a ver uno a uno como seres humanos, como seres que cada uno tiene sus diferentes aptitudes, sus diferentes funciones, sus diferentes beneficios. Y bueno, estas actividades, estos eventos, eso logra, pero esto no necesariamente genera a un equipo de trabajo más efectivo. Y menos si no se trabaja día a día en crear ese equipo. Es correcto, es correcto. O sea, que al regresar al trabajo... Es correcto. Es importante, yo creo que aquí, Robert, ¿qué papel, y te pregunto, qué papel juega la dirección? Porque generalmente la dirección no va a esos eventos. Pues es un graso error. Manda al subdirector, o tal vez ni siquiera... los gerentes. Tiene que ir los gerentes, dueños de la empresa. Sus subs van semana a este es hotel a todo dar, hacen sus eventos, se integran, se llevan, se conocen mejor, descubren que sus hijos tal vez estudian en la misma escuela o son conocidos, empiezan a descubrir nuevas cosas entre ellos que tal vez a la hora de ir a trabajar no lo saben. O por ejemplo, gustos, oye, eres bueno no sé, te gusta correr autos, o te gusta la motocicleta, o te gusta la jipeada, o te gusta el snorkeleo, no sé, muchas actividades que muchas veces pueden crear lazos y vínculos muy interesantes entre los mismos miembros de la empresa en estos eventos. Sin embargo, cuando la dirección no va, en el regreso, pues ellos ya no saben qué hacer con toda esta información que tienen. No funciona. Miren, y amigos, eventualmente vuelven a sus mismas actividades. Es correcto. El proceso de hacer este tipo de programas, que hacer estos eventos de integración, es parte, es una primera parte de un programa de coaching. Pero tiene que estar el director general o el dueño de la empresa. Sí. Porque si no lo hacen, amigos, no funciona. Porque van a hablar diferente idioma, no se van a integrar al equipo. Y a lo mejor ese es el principal problema del clima laboral que tiene su empresa. Porque a lo mejor el director general pues no se involucra con los trabajadores, tiene su puerta y entrada al negocio aparte, su puerta siempre está cerrada, tiene tres secretarias al fronto para que sean los filtros de que no lleguen a él. Y nunca lo ven los trabajadores. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Solamente lo ven una vez al año porque les da el anuncio de Navidad, de fin de año. De los objetivos. Y eso, pues a lo mejor ese es el problema de la organización. Si usted está en una organización así, aguas, hay que quédese a escuchar el programa porque le vamos a dar algunos tips, algunas sugerencias de qué hacer con ese tipo de team building. Pero por lo pronto... Y yo creo que regresando del corte, Robert, ¿por qué no nos mencionas el otro lado de la moneda? ¿Qué beneficios se reflejarían si el directivo asiste a un evento así? Perfecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción, Manolo. Under Pressure es una canción del año de 1981 grabada por Queen y David Bowie para el álbum de Queen Hot Space, editado en 1982. Qué linda canción, cómo no, para ser viernes. ¿Qué más le pide usted a la vida? Escuchar buena música. Mire, yo le doy una recomendación, váyase a la terraza de su casa, sáquese una botellita de vino, póngase buena música, sáquese una botanita, pues un quesito, aunque sea hasta unos bolillitos con mantequilla, una salsita y ya está. Oye, te puedes encontrar botellas de vino desde 60 pesos, no necesitas más, una buena compañía. Muchos me van a decir, oye, pero yo no tengo terraza en mi casa, pues salte a la banqueta. ¿No? Total, ¿qué más da? ¿Qué te va a pasar? Que te lleve la policía. No, ¿por qué te va a llevar la policía? Es una vía pública. ¿Por qué te va a llevar la policía, oye? Claro. Pues, ¿eh? No estamos en los 60s como se podía antes aquí en Mérida. No, ¿cómo no se va a poder, oye? Que salías en tu mecedora. Por eso, pues hágalo todavía, hágalo, por favor, hombre. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué inculcar el miedo? Se comprende porque vienes de esa época, Robert. ya me tenías que ser viernes, ¿verdad? Ay, amigos, pero bueno. Buena música, Manolo, gracias. Déjeme darle una recomendación. Fíjense que nuestros amigos de Grupo Modelo, la Fundación Grupo Modelo, fue distinguida por el Centro Mexicano de Filantropía con tres reconocimientos a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial en este 2015. Las categorías fueron cuidado y preservación del medio ambiente, promoción y consumo responsable. Mira, el Grupo Modelo premiado porque pues ellos alientan al consumo responsable. Pues es la cervecería más grande del mundo. Y vinculación con la comunidad, pues una felicitación a Grupo Modelo y sirve que les digo, amigos, que Grupo Modelo pues va a instalar aquí en Yucatán la cervecería yucateca, allá en Junucmá, con una inversión de más de 5,000 millones de pesos que va a venir a darle un empujón económico a la zona, a Junucmá, a los yucatecos. Además regresa la cervecería yucateca, además regresa que se fabrica aquí en Yucatán la Montejo, y además va a ser la fábrica que va a distribuir la cerveza Montejo en todo el mundo. Así es de que qué orgullo que Cervecería Modelo, y también que haya recibido la Fundación Modelo estos distintivos por el Centro Mexicano de Filantropía. ¿Qué te parece? Sensacional, ¿no? Nuestros amigos de Grupo Modelo. Bien, déjenme darles una recomendación, déjenme ver dónde ando. GS Track Me, Tracking Your World. Esta aplicación me encanta. Nuestros amigos de GS Track Me verdaderamente le dieron al clavo con esta aplicación. ¿Qué es un GPS vehicular? Que es la aplicación que ellos pueden instalar en tu vehículo o en toda tu flotilla. Es un sistema basado en el registro y rastreo de elementos móviles para poder obtener información sobre su posicionamiento global, otorgando la facilidad de localización rápidamente, tanto para automóviles como para personas, para la mayor eficiencia y rendimiento operativo de tu equipo de distribución. Mire, tiene entre otras cosas las ventajas y beneficios del sistema es localización del vehículo en tiempo real. Cada 10 segundos, si tú estás conectado a la aplicación, puedes estar viendo dónde está el vehículo. O sea, en tiempo real, lo estás viendo cómo se va moviendo y en dónde está. Alarma de exceso de velocidad. Esto, los papás para los coches de los chamacos, es algo sensacional, porque le va a usted avisar cuando el chamaco ande a exceso de velocidad y usted pueda determinar qué hacer. Es una herramienta que te permite tener conocimiento cada vez que la unidad excede el límite de velocidad. Reportes históricos hasta por 6 meses. Mire, esto le permite sobre todo a las cadenas de distribución encontrar las mejores rutas con los mejores tiempos para buscar la mayor eficiencia y de esta manera tener ahorros de costos significativos. Bueno, tiene la ventaja también que tiene esto de las geocercas. Esta me encanta. Esta también, papás, a los que les dan coche a los chamacos, usted puede poner geocercas. Podrá definir perímetros y establecer condiciones para que le envíe alertas a su correo cuando el vehículo entró y o salió de dicho perímetro. ¿A poco no está muy bien esto para los papás, que le pongan el perímetro allá del periférico por acá por la salida a Cancún? Ahí le ponen el periférico a los chamacos. Y esto, amigos, es para avisarle al papá que ya llegó el chamaco allá y que usted tiene que ir para allá a buscarlo y a sacarlo. Esto de las geocercas me encanta. Tiene desactivación del motor. Si usted se percata que a lo mejor se robaron el vehículo, lo usted desactiva. Desde el sistema desactiva el motor y tacatán, ya no camina. Tiene reporte de kilómetros recorridos. Tiene un switch antiasalto y de pánico. Con este dispositivo, los operarios de las unidades podrán informar de alguna situación de peligro en forma silenciosa. Y muchos, muchos más beneficios. Por aquí vamos a tener pronto a nuestros amigos de GS Track Me. Bueno, y nosotros ya tenemos la demo gratis. Así es. Ya podemos rastrear aquí a Laura en su vehículo a través de todo lo que le dije, así es de que ya sabe. Así es, estoy de conejillo de indias. Ahí le voy a dar el link para que usted accese y pueda ver dónde anda Laura directamente en la aplicación. No, pues, debe de tener seguridad la aplicación. Sí, claro que sí. Lo importante es de que usted puede tener una demostración gratis. Así es. Eso, Robert, es lo más importante. Les pueden dar una demostración gratis, así que llamen a nuestros amigos de eTracking, Track Me, al 943-4222, repito, 943-4222, o escríbanles a ventas@gstrackme.com. gstrackme.com. Sí. Ok, perfecto. Ahí está, amigos, ahí tiene ya la aplicación. No tiene usted ya pretexto para controlar y tener verdaderamente eficiencia en su cadena de distribución y en sus vehículos. Yo recomendaría que esto, bueno, yo le voy a recomendar a la gente de GS Track Me que vaya a ver a los operarios de autobuses urbanos, porque necesitan un acicate, sobre todo para aquellos choferes que exceden la velocidad, que exceden las áreas donde deben de subir y bajar pasaje, que exceden los carriles. La verdad que con esta nueva ruta, mire, punto y aparte con nuestros amigos de GS Track Me, con esta nueva ruta de los, ¿qué es? ¿Citur? Sí. Citur, la verdad, tienen camiones nuevos, muy potentes, pero la verdad que les faltó o capacitar a los operarios, porque son unos salvajes manejando. O ponerles un límite de velocidad. O ponerles un controlador de aceleración. Desafortunadamente son los mismos choferes de las otras. Y pues necesitan un curso allí con René Bernal de pues sí, que vayan con René, pero también vial. La autoridad necesita poner orden en eso. Digo, gracias por la nueva ruta, las nuevas camiones y el servicio, se ve muy lindo el camión por fuera, pero son unos salvajes, uno tiene temor al circular al lado de ellos porque son verdaderos salvajes manejando y no respetan. Eso es lo que a veces da más coraje, que no respetan a los demás conductores que van teniendo tantas vidas ellos, ¿no? A su cargo, sí, no, cuando no, son, están manejando, son. Tanto pero los bueno. Pasajeros como toda la gente que está alrededor. Esa es una recomendación, sí, para nuestro servicio urbano de la ciudad de Mérida. Bien, seguimos con el tema. A estos habría que llevarlos a un programa de coaching, de team building, para que se les quite. Pues decíamos, te preguntaba, Robert, ¿qué pasaría o cuáles los resultados de tener un evento de estos de team building pues a través de pues juegos, integración, y que esté presente la dirección? Fíjense, amigos, cuando el líder, el dueño del negocio, el director general, el presidente del consejo participa en estos eventos con el equipo, logra, fíjense, una de las condiciones más importantes es demostrarle y entender cómo puede la empresa hacer un aprovechamiento de los talentos de los equipos. O sea, usted ya tiene un equipo de trabajo, no son trabajadores, son su equipo que va a hacer que su empresa crezca. El integrarse, el conocerlos, el mantener una comunicación. Mire, uno de los problemas más graves que encontramos en los equipos cuando trabajamos con ellos es que lo primero que nos dicen es que no hay comunicación, es muy mala la comunicación en el equipo, pues porque no está integrado el director. Cuando el director se integra en estos ejercicios, en esto se involucra, créanme, hagan de cuenta que es una varita mágica, la comunicación se compone. Y más que nada porque con el ejemplo arrasa. Es correcto. Y redirecciona tanto la actitud, el comportamiento, el ambiente, el sentido del grupo, del equipo. Pero bueno, nos llega la guillotina, vámonos a un corte, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. You shock me all night long. Eso, dígaselo, no a nadie. You shock me all night long. Es una canción más del popular AC/DC y pertenece a su álbum de más éxito, Black in Black. ¿Se acuerdan de esta canción, de este grupo? Es un grupo, esto es allá, fue grabado en 1980. Es del género hard rock. Buena música para hacer viernes, amigos. Pues mire, ya estamos por terminar el programa. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros. Si está lloviendo, porque hay pronóstico de lluvias dispersas, extreme precauciones porque el pavimento mojado en esta ciudad es harto peligroso. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante, sobre todo para los niveles de ejecutivo. Estamos hablando del team building. Usted tiene que estar seguro que su equipo está en las mejores condiciones de salud. Esto se llama la inteligencia física. Tenemos que cuidar nuestra salud. Y para hacer eso, usted necesita realizarse un check-up. Que mire que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos mandaron unas ofertas de check-up limitadas, porque son por tiempo limitado. Pero usted no puede perder la oportunidad. Además, estamos en el último trimestre del año, es octubre, es el buen momento para hacerlo, porque también es el buen momento para que usted haga estos ejercicios de integración, estos programas de coaching, y una de estas recomendaciones es de que se hagan un check-up. Déjeme decirle lo que incluye esta oferta de check-up. Análisis de laboratorio, incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, pues con todo lo que trae: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, antígeno prostático, el perfil hepático, el USPCR ultrasensible, que es una de las pruebas últimas, mucho, muy eficiente, porque le va a indicar a usted cuáles son las condiciones. Fíjense, muchas veces estamos inflamados en el cuerpo y no sabemos cuál es la causa. Aquí con esta prueba de USPCR usted puede encontrar cómo le funcionan sus órganos vitales. Radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. Mire, nada más con las puras evaluaciones, en lo que serían las consultas médicas, usted se llevaría más de 3,000 pesos. Y el paquete completo de este check-up para los ejecutivos es de 6,800 pesos. Esto es verdaderamente impresionante. Obviamente también está para el paquete ejecutivo de mujer, que incluye algunas otras cuestiones como el Papanicolaou, la evaluación ginecológica y ultrasonido de pelvis, ultrasonido de abdomen superior. Bueno, esto igual que el hombre, pero para la mujer vale 7,300 pesos. Créame que un check-up completo como este que se describe aquí nuestros amigos del SEM le costaría normalmente, creo yo, arriba de 15,000 pesos, si bien le va. Así es de que por el precio de 6,800 y 7,300 pesos, es una verdadera ganga. Acuda al Centro de Especialidades Médicas, que están en Avenida 60, por esquina con Avenida Colón, por 60, enfrente del Hyatt. Pregunte por estos check-ups y hágase un hombre de entrada. Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer ahora en este fin de año. Y así hágaselo a su equipo. Pregúntele en el CEN por los precios especiales para equipos. Yo le aseguro que con eso se pueden ir a hacer un programa de integración lo mejor que pueda tener para su equipo de trabajo y arrancar el 2016 verdaderamente. Porque mire, va a ser un año complicado, difícil. De por sí estamos a punto de caer en una crisis económica y pues hay que salir adelante y hay que prepararse para ello. Esto es como el maratón, esto es como cualquier juego, esto es como cualquier deporte. Hay que prepararse, entrenarse y estar en las mejores condiciones. Y déjeme darle una recomendación, ya que le dije que se hagan un check-up. También los programas de coaching, como el que le estamos platicando, que se llama Team Building, en esta sesión, pues usted los puede encontrar con nosotros en Fórmula de los Negocios. Tenemos un grupo de coaches, consultores, créame, muy experimentados, muy capacitados para ofrecerle estos programas de coaching. A través del coaching, mire, se incrementa el nivel de conciencia de los equipos de trabajo para que estos piensen de manera diferente, vayan más allá y se desprenda. Y desde un nuevo lugar de enfoque encuentren esa espiral de transformación y de crecimiento, que lo único que va a hacer es que las personas crezcan, la empresa crezca y su equipo de trabajo se convierta en alto desempeño. Fórmula en los Negocios, División Coaching, nos puede localizar en 944-1539 o escríbanos en rcruz@formulaenlosnegocios.com.mx o escúchenos, estamos todos los días aquí a las 8 de la noche platicando con usted, y dentro de esos temas, muchos son de coaching. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema del día de hoy? Fíjate, Robert, que otro punto muy interesante a mencionar, que cuando vemos a las personas, ven a alguien diferente, tienen un bloqueo y etiquetan a los individuos, y eso nos pasa mucho cuando, si es uno joven, decimos que no sabe nada. Si es uno mayor, decimos que tiene ideas anticuadas. Y así nos podemos ir yendo, ¿no? Pero cuando las organizaciones logran hacer esa mezcla perfecta entre la gente con mucha experiencia y jóvenes con mucha energía, pues logran una mentalidad innovadora, aprovechan los recursos de cada uno de ellos, las virtudes de cada uno de ellos, y se pueden lograr grandes avances, grandes éxitos. Yo creo, amigos, que aquí esta combinación que menciona Laura es un reto para los equipos de trabajo, ¿no? Porque normalmente pues tenemos la desfortuna que nuestra sociedad, después de 40, 45 años, ya no te quieren contratar. Sí, es cierto. Si pierdes el trabajo. Y creo yo que es un error garrafal, sí, porque hay mucha gente de esa edad que están perfectamente entrenados, claro, perfectamente capacitados. Traen experiencia. Y que son un valor importante para... Acuérdense, amigos, que vivimos en la época del desarrollo de talentos en las organizaciones. Vivimos en la época de la información, donde el talento de las personas es el capital más importante de cualquier organización, sea gubernamental o de iniciativa privada. Entonces tenemos que voltear nuestros ojos a ese desarrollo de talento, a ese team building. Team building quiere decir construyendo equipos, en inglés, y estas prácticas de lo que le platicamos de team building son muy provechosas para lograr esa integración entre jóvenes y adultos, o adultos y diferentes mayores, mentalidades, no necesariamente así es, porque en las empresas se necesitan tanto ingenieros como licenciados, como contadores, como diseñadores, como pues los que se dedican también al marketing. Entonces cada uno trae su mentalidad, cada uno trae una manera diferente de pensar, y cuando logras unirlos a todos e intercambiar esas maneras de pensar, pues se logran grandes cosas. Obviamente tiene que estar direccionado, por eso el papel tan importante de que el directivo esté involucrado para poderlos guiar hacia esa gran meta. Recuerda que muchas veces cuando estamos entre varias personas, pues lo primero que surge son lucha de poder, saber quién sabe más, saber quién puede más, y todo eso se tiene que aplacar, se tiene que disolver a través del directivo, diciendo, bueno, aquí estamos para una misma causa, y esa misma causa es la dirección hacia allá, ¿no? Fíjense, amigos, aquí todo esto a lo que nos lleva es a la reflexión de que usted debe de buscar los resultados sostenibles y constantes, solo si realmente logra que existe un compromiso real del equipo. Y eso no se logra por la orden que les dé, eso no se logra porque cree usted que les paga bien, eso no se logra, se logra en la integración del trabajo diario y en el desarrollo de habilidades como liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades de compañerismo, habilidades de... ¿cómo estoy con la visión, la misión? ¿Entiendo cuáles son los objetivos? ¿Están claros los objetivos? Bueno, es todo lo que se ve y se trabaja en un proceso de team building. El error común que cometemos las empresas es colocar a las personas a trabajar juntas y a realizar actividades juntas, y no desarrollar team building o desarrollar equipos de alto desempeño. Que créeme, un coach le puede ayudar a desarrollar esos equipos. Claro, que es generar, bueno, ese sentido, la dirección al que me refería. Y bueno, se nos acabó. Robert, como buen siempre, un gusto semana. Estar aquí contigo y un gusto estar con nuestra audiencia. Espero les haya gustado el tema y que pasen un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.